por la viabilidad del proyecto CEIMAR? Vamos a ver, la viabilidad del proyecto hay que especificarlo muy claramente. Una cosa es tener el sello de excelencia del campus de excelencia y otra cosa es desarrollar el proyecto. Sí, sí. Yo ahora mismo tengo el firme convencimiento de que vamos a llegar, o que ambas instituciones van a llegar a un acuerdo para que nosotros podamos poner en marcha lo que en su día se defendió como un proyecto de calidad, y así nos hizo llegar la Comisión Internacional que lo juzgó. Uh-huh. Por tanto, mi esperanza es que se pueda llegar a un acuerdo para que este proyecto con financiación, porque evidentemente si no, no se puede llevar a cabo, tenga viabilidad. Eduardo González Mazo, rector de la Universidad de Cádiz, muchas gracias por haber atendido Aula Abierta y seguiremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir con este proyecto tan relevante para la Universidad Andaluza. Esperemos que con mejores noticias. Simplemente quería argumentar que no hay que buscar culpables en esta situación, sino lo que hay que buscar son soluciones. Tenemos todavía tiempo para buscarlas y yo creo que todas las instituciones trabajaremos en la misma dirección.